Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The official death toll is at 723. La presidenta chilena Michelle Bachelet solicitó ayuda internacional mientras los esfuerzos de rescate continúan luego del devastador terremoto del sábado. La cifra oficial de muertos es de 723, pero se estima que seguirá aumentando. Se calcula que 2 millones de personas resultaron afectadas por el terremoto. Bachelet afirma que Chile necesita urgentemente puentes móviles, hospitales de campo, teléfonos satelitales, generadores eléctricos, sistemas de purificación de agua y cocinas de campo. A causa de los saqueos denunciados, se enviaron tropas a la región sur de Chile, la más afectada por el terremoto. La mayor devastación tuvo lugar a lo largo de la costa del Pacífico, en la región central del país, que además sufrió el impacto de un tsunami. Aldeas de pescadores enteras desaparecieron bajo las enormes olas. En Concepción, una de las ciudades más grandes de Chile, la gente acampa en las calles y cocina y come allí. Un habitante de Concepción dijo: necesitamos más que nada alimentación y agua, que no nos falte, por favor. Hacemos un llamado a las autoridades que se hagan presentes en este lugar, que no lo dejen tan solitos, porque de verdad los niños ayer lloraban del hambre, se tiraban el pelo, uno no había que darle. Many residents along Chile's coast said the tsunami was more devastating than... Muchos habitantes de la costa de Chile dijeron que el tsunami fue más devastador que el terremoto en sí. José González dijo: pude apreciar bien la masa de agua, era una, como una serpiente así, pero con un respaldo de agua atrás, así con una serpiente inclinada así, y venía la masa, pasó así, arrasando todo lo que pilló, como a la altura de 1.5 metros más o menos, le calculo yo. Digamos 2 metros. Secretary of State Hillary Clinton scheduled to brief... En el día de hoy, la secretaria de Estado Hillary Clinton visitará brevemente Santiago, la capital de Chile, como parte de una gira regional por América Latina. Scientists say the 8.8... Los científicos afirman que el terremoto de magnitud 8.8 fue tan potente que desplazó ligeramente el eje terrestre y acortó el día. Richard Gross, científico de la NASA, dijo a Bloomberg que es probable que el eje en torno al cual se distribuye la masa terrestre se haya movido aproximadamente 3 pulgadas y que el día se haya cortado 1.26 microsegundos. President Obama appears set to urge Senate Democrats. El presidente Obama parece listo para instar a los senadores demócratas a aprobar la legislación de reforma del sistema de salud por medio del proceso parlamentario conocido como conciliación presupuestaria. Esto permitiría a los senadores de dicho partido aprobar el paquete de reforma de la salud con 51 votos, en lugar de los 60 que se necesitarían para dejar sin efecto una maniobra obstruccionista de los republicanos. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que el presidente hablará mañana sobre el camino a seguir para aprobar el proyecto de ley. Robert Gibbs dijo: el presidente hablará esta semana, probablemente el miércoles, y esperaré hasta que el presidente diga algo en ese momento. Pienso que el presidente considera que se necesita un voto por sí o por no. Creo que los republicanos podrían optar por no recurrir a una maniobra obstruccionista y esa sería una manera. El Departamento de Transporte licenció a casi 2.000 empleados sin paga el lunes, mientras el senador republicano Jim Bunning continuó obstruyendo un proyecto de ley de gastos clave para prorrogar los beneficios por desempleo y los previstos en la Ley Integral de Gastos, COBRA, por su sigla en inglés, para centenares de miles de estadounidenses. El proyecto bloqueado también afecta a diversas agencias gubernamentales, clientes de televisión rural y médicos que reciben pagos de Medicare. El senador republicano John Kyle, de Arizona, responsable de la disciplina de su grupo parlamentario, defendió la oposición de Bunning al proyecto de ley. Kyle afirmó que los beneficios por desempleo contribuían a que no se buscara trabajo porque la gente recibe dinero a pesar de no estar trabajando. Debido a la maniobra obstruccionista de Bunning, ayer se clausuraron 41 proyectos de construcción de autopistas porque no hay inspectores federales trabajando. El gobierno de Obama dispuso que los contratistas a cargo de la facturación de Medicare no pagaran reclamos de los médicos durante los primeros 10 días hábiles de marzo. El lunes, cuando un productor de ABC intentó preguntar a Bunning por qué estaba bloqueando los beneficios por desempleo, este le hizo un gesto con el dedo mayor. En noticias de la educación, el presidente Obama manifestó su respaldo al despido masivo de los maestros de una escuela secundaria pública en Rhode Island. La semana pasada se notificó a los 93 maestros y miembros del personal del Central Falls High School que serían despedidos al finalizar el año lectivo debido a las pobres calificaciones obtenidas y la baja tasa de promoción. La semana pasada, la secretaria de Educación, Arnie Duncan, aplaudió la decisión y dijo que los integrantes del comité escolar estaban mostrando coraje y haciendo lo correcto para los niños. El lunes, el presidente Obama respaldó los despidos masivos. El presidente Obama dijo: Por lo tanto, si una escuela está luchando, tenemos que trabajar con el director y los maestros para hallar una solución. Tenemos que darles la oportunidad de alcanzar logros significativos. Pero si una escuela le falla a sus estudiantes año tras año, si no muestra signos de mejora, entonces tiene que haber un sentido de responsabilidad. Y eso es lo que le sucedió en Rhode Island la semana pasada a una escuela con dificultades crónicas, cuando solamente el 7% de los alumnos del 11º grado salvaron los exámenes de matemática. Un 7%. Cuando una junta escolar no fue capaz de realizar cambios por otros medios, votaron por despedir al equipo docente y al personal. El presidente Obama realizó esos comentarios en el marco de un discurso en el que se promovían becas para recuperación escolar destinadas a escuelas con bajo rendimiento. El presidente alentó a los distritos escolares a despedir a los maestros de escuelas con bajo rendimiento, abrir escuelas autónomas y cerrar algunas escuelas sin más trámite. La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randy Weingarten, respondió al discurso del presidente diciendo: "Sabemos que para la gente de Washington resulta tentadora la posibilidad de ganar puntos políticos tomando a los maestros como chivos expiatorios, pero eso no sirve para dar a nuestros estudiantes y maestros las herramientas necesarias para tener éxito". Afganistán prohibió que los medios cubran los ataques talibanes. Este anuncio tuvo lugar el día en que las fuerzas dirigidas por la OTAN informaron que 6 de sus miembros habían muerto en diversos ataques. En virtud de esta nueva norma, los periodistas únicamente podrán filmar tras los ataques cuando la Agencia de Inteligencia de Afganistán los autorice. Los periodistas que filmen mientras están ocurriendo los ataques serán detenidos y sus equipos incautados. Esta nueva norma ha sido censurada por grupos afganos de periodismo y de defensa de los derechos. En Irak, aparentemente la violencia se está incrementando abruptamente antes de las elecciones generales del domingo. Más de 350 iraquíes fueron asesinados en febrero, lo que representa un aumento del 80% con respecto al mes de enero. El ex líder serbo bosnio Radovan Karadzic se defendió en el Tribunal de la ONU en La Haya el lunes. Karadzic es acusado de cometer 11 crímenes de guerra por sus acciones durante la guerra de Bosnia en la década del 90. Los fiscales dicen que Karadzic lideró una campaña genocida para borrar de la faz de la tierra a los musulmanes bosnios, pero el ex jerarca negó todos los cargos. Radovan Karadzic dijo: "En lugar de aislar el crimen específico que el acusado cometió, la fiscalía está criminalizando a la nación entera y todas sus actividades legales, legítimas y políticas, y la proclama una iniciativa conjunta criminal". En Sudán, los rebeldes de Darfur dicen que los soldados sudaneses mataron a más de 230 civiles la semana pasada. El grupo rebelde conocido como Ejército de Liberación de Sudán dijo que aviones del gobierno bombardearon reiteradamente el área de Jebel Marra. La Organización de las Naciones Unidas no ha podido confirmar las muertes de civiles debido a que la ONU no tiene acceso a esta región. Una agencia de ayuda francesa dijo que los recientes enfrentamientos habían obligado a 100.000 civiles a huir de sus hogares. En Grecia, manifestantes de izquierda ingresaron a la fuerza al Ministerio de Trabajo el lunes, mientras un alto funcionario de la Unión Europea llegaba para una reunión. La policía griega reprimió a los manifestantes con gas de pimienta luego de que se acercaron a las puertas del ministerio. El motivo de la movilización es el descontento existente por las severas medidas que el gobierno anunció en virtud de su plan económico para enfrentar la crisis de endeudamiento que sufre el país. Un manifestante griego dijo: "Las nuevas medidas que se tomarán afectarán a los trabajadores, las cosas empeorarán aún más, entonces, ¿por qué deberíamos aceptarlas? Nosotros no creamos esta crisis, entonces, ¿por qué deberíamos pagar por esto?". En noticias de campaña, el vicegobernador de Arkansas, Bill Halter, anunció que se enfrentará a la senadora Blanche Lincoln en las elecciones primarias demócratas. Halter fue contratado por el grupo progresista Accountability Now para enfrentarse a Lincoln, quien se considera que se encuentra entre los demócratas más conservadores del Senado. Lincoln se opuso a incluir una opción de seguro público en el proyecto de ley de la salud del Senado y a la ley de libre elección de los empleados a favor de la sindicalización. Bill Holter publicó un video el lunes en el que anuncia su candidatura. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que el presidente Obama apoyará a Blanche Lincoln en su candidatura a la reelección, pero presuntamente la Federación Estadounidense de Trabajadores, Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO por su sigla en inglés, decidió respaldar a Bill Holter. En otras noticias de campaña, el ex representante de Tennessee, Harold Ford, decidió no enfrentarse a la senadora demócrata Kirsten Gillibrand en las elecciones primarias en Nueva York. En California, se prevé que el demócrata Jerry Brown anunciará hoy su candidatura a gobernador, cargo que ocupó desde 1975 hasta 1983. Back here in New York, employees of the... En Nueva York, los empleados del Grupo de Lucha contra la Pobreza, ACORN, fueron absueltos de cualquier delito tras una investigación de 5 meses llevada a cabo por la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn. Esta investigación comenzó luego de que activistas de derecha grabaron secretamente a empleados de ACORN, dándole consejos sobre los impuestos a una pareja que se hacía pasar por un proxeneta y una prostituta. The Internal Revenue Service Building in Ogden. El edificio del Servicio de Recaudación Interna, IRS, por su sigla en inglés, en Ogden, Utah, fue parcialmente evacuado el lunes luego de que se encontrara una sustancia sospechosa. Los investigadores luego determinaron que esta sustancia no era peligrosa, pero suscitó cierta inquietud con respecto a la seguridad de los empleados del IRS. Las cifras del gobierno indican que el número de amenazas contra los empleados de IRS se ha incrementado en más de un 21% desde el año 2008. Hace 2 semanas, un hombre de Texas estrelló su avión privado contra la oficina del IRS en Austin, Texas, provocando su muerte y la de un empleado del IRS. Muchos críticos del IRS se negaron a denunciar el ataque suicida. En una entrevista, el congresista republicano Steve King expresó su empatía con el piloto suicida Joe Stack. And in science news, a new study... Y en materia científica, un nuevo estudio indica que uno de los herbicidas más comúnmente utilizados del mundo puede convertir a las ranas macho en hembras. Los químicos contenidos en el herbicida atrazina alteran el desarrollo y provocan que las ranas desarrollen características tanto masculinas como femeninas. La Unión Europea prohibió el atrazina en el año 2004, pero este herbicida aún es frecuentemente utilizado por los agricultores en Estados Unidos. Los investigadores dijeron que anualmente se utilizan aproximadamente 36 millones de kilogramos de atrazina en Estados Unidos solamente. El atrazina es ahora el pesticida que contamina el suelo y el agua superficial más comúnmente utilizado. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.